Estas canciones los hacen recordar a uno y los lleva a uno como a esas épocas de los ochentas, finalizando los ochentas, comenzando los noventas, cuando uno se las hollaba tan bacano con sus amigos y disfrutaba de esta buena música. Gillette con esta canción que se llama Mr. Personality. Voy a acompañarles hasta las 12 del día presentándoles estas maratones de música. Comienzo la segunda hora con muy buenos clásicos. Gracias a ustedes por estar conectados a Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Gustavo Roldán al aire en Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Muchísimas gracias a los oyentes que comenzaron a separar su VIP, ya lo están comprando. Ojo, no se queden sin esta promoción, es hasta mañana al mediodía que usted tiene la posibilidad de comprar su VIP. Usted lo único que tiene que hacer es comunicarse al 310-506-0144 y decir de una vez: compro mi VIP para 10 personas para que me regalen mis 5 gorras y mis 5 camisetas, porque voy con todo el combo de amigos. Los del trabajo ya nos reunimos, aquí hicimos ya todo y nos vamos a ir juntos a disfrutar de esta noche de clásicos, de esta noche de rock que va a tener Veracruz Estéreo en su celebración de Halloween. Si ustedes quieren asistir, entonces 310-506-0144, ya están activos ahí para recibir su llamada, para recibir su WhatsApp y separar de una vez el VIP para que esté con nosotros. Kraken, Rebobinados, Aterciopelados, en vivo y en directo con los mejores oyentes de Veracruz Estéreo. 11:04 minutos, comienzo esta segunda hora y ojo que a partir de este momento voy a comenzar a entregar boletas de platino para que ustedes nos acompañen, los oyentes que quieren ir a disfrutar de este gran evento el próximo domingo 31 de octubre. Los invito para que hagamos lo siguiente, va a ser muy fácil. Si usted quiere asistir, lo único que tiene que hacer es únicamente por nota de voz. Usted tiene que hacer una nota de voz diciendo usted por qué escucha a Veracruz Estéreo. ¿Por qué escuchas a Veracruz Estéreo? Tú vas a enviar una nota de voz, las mejores conclusiones o los mejores argumentos de nuestros oyentes. Les voy a entregar su pase doble para que estén con nosotros este 31 de octubre. Vamos a ver cuál va a ser esa creatividad de nuestros oyentes. ¿Por qué escuchas Veracruz Estéreo? Es que yo escucho Veracruz Estéreo. Por esto, esto, esto y esto y esto. Listo. Los más bacanos les voy a estar entregando su pase doble para que nos acompañen este 31 de octubre. A partir de este momento comienzan a participar los oyentes. 322-268-1212. Esa es nuestra línea WhatsApp. Para que ustedes entonces participen y me cuenten por qué escuchan a Veracruz Estéreo a través de una nota de voz. Si me escriben, no tiene validez. Todo tiene que ser por nota de voz. Los vamos a estar escuchando y los mejores los vamos a estar premiando para que estén con nosotros este 31 de octubre en el gran evento de la noche de Halloween con Veracruz Estéreo. Ya en pocos minutos presentaré el mini concierto de Charlie García. Para todos los seguidores de Charlie García, prepárense porque venimos con un mini concierto espectacular que preparamos hoy con nuestro compañero Carlos Serna. Vamos a disfrutar con Don Halen. Esta canción se llama The Voice of Summer. Bienvenidos los que llegan a la sintonía. Porque escuchas Veracruz Estéreo, nota de voz, participa y gánate tus boletas dobles para que estés este 31 de octubre en la noche de Halloween con los de Veracruz. Driving by your house. comienzan los oyentes a participar en el 322-268-1212, porque vamos a estar entregando esas boletas dobles para que ustedes no se vayan a perder este gran evento que tendrá Veracruz Estéreo, Centro de Eventos Prestige. Allí vamos a estar con estos grandes artistas, Kraken, Aterciopelados. Vamos a estar también con nuestros amigos de Rebobinados, los DJ de Veracruz. Haremos presencia también para estar con los mejores, ustedes que son los que están conectados a Veracruz. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en el 322-268-1212, porque escuchas Veracruz. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo escucho Veracruz Estéreo porque soy clásica y amo el rock and roll. Que tengan todos un excelente día. Por favor, arreglen antenitas. A veces ni se puede coger la emisora. Yo estoy en Pereira, Valquebras. Un abrazo a todos. Qué raro. Me parece extraño, pero gracias por estar ahí tan pendiente. A ver por aquí quién más nos saluda. Luis Cadavid, ¿por qué escuchas a Veracruz? Hola, buen día. ¿Por qué escucho yo Veracruz Estéreo? Porque es la única, la original, la de los clásicos, la que se escucha suave, duele, con alegría, humor. Es, por eso es Veracruz Estéreo, la 91.1, la mejor. Y que diga alguien lo contrario para que vea. Y estamos donde, en el eje cafetero, para Colombia y el mundo. Así es, Veracruz Estéreo, la mejor. Muchas gracias, don Luis, por participar con nosotros. A ver a David. Hola, David, ¿cómo estás? Buen día, ¿por qué escuchas Veracruz? Hola, Gustavo, buenos días. Yo escucho Veracruz Estéreo porque simplemente, simplemente es la mejor. Me cambió mi modo de trabajar, me conectó de nuevo con mi infancia. Es hombre, sin Veracruz Estéreo no habría radio. Definitivamente son los mejores. Muchísimas gracias, qué bonitas palabras, hombre. A ver por aquí qué nos dicen nuestros oyentes. Recuerden que solo es por nota de voz. Si me envían porque escuchan a Veracruz Estéreo escrito, no lo vamos a leer. La condición es esta. Solamente por notas de voz. 322-268-1212. Hola, buen día. Buenos días. Me encanta Veracruz porque me transporta a mi época, a mi pasado. Es una emisora que lo recarga uno de energía para trabajar. Yo siempre trabajo escuchando la emisora y ponen música que realmente me hace acordar de esa época maravillosa, de los 80, y me encanta la variedad de música que ponen, los clásicos, los artistas, mejor dicho, todo el día escucho Veracruz. Gracias. Un abrazo, gracias por participar y estar con nosotros. Edison, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué escuchas Veracruz? Muy buenos días, amigos de Veracruz, me habla Edison Guzmán, de la ciudad de Pereira. Yo escucho Veracruz, que nos trae la música que nunca pasa de moda, la música que de verdad nos alegra nuestros oídos. Muchas gracias, Veracruz, por hacernos más ameno día a día con esta espectacular emisora y esta música tan exquisita. Un saludo para todos. Edison, gracias. El saludo también para vos. Gracias por estar conectado con Veracruz Estéreo. A ver qué dicen por aquí. Hola, buenos días. ¿Por qué escuchas Veracruz? Buenos días, yo escucho la emisora de Veracruz Estéreo porque me trae recuerdos de cuando vivía en Medellín. Era la única emisora que daban rock en ese tiempo y es la mejor. Un abrazo, gracias. Qué rico llevarlos a recordar con Veracruz 1113. ¿Por qué escuchas Veracruz? Buenos días, yo escucho Veracruz porque es la única emisora en el mundo que tiene la máquina para transportarme al pasado y vivir esos bellos momentos que nos da alegría. Un abrazo a los de Veracruz, soy John Posada, que Dios los bendiga. John, un abrazo, mi hermano. Qué bacano, gracias por participar con nosotros. ¿Quién más está por aquí? Porque escuchas Veracruz, buen día. Hola, muy buenos días, oyentes de Veracruz Estéreo. Soy Luz María Moscoso y estoy en sintonía desde la ciudad de Armenia, Quindío. Yo escucho Veracruz Estéreo porque para mí es la emisora la más bacana, la más soñada. De todos los tiempos, con esta emisora pues me crié, me gradué, viví mi juventud en las discotecas de Medellín, y la verdad para mí es súper genial, súper bacana, súper guay, para mí es la mejor de las mejores. Chao, feliz día, un abrazo. Feliz día para ti también. Vamos a escuchar más oyentes, a ver qué dicen por aquí. ¿Tú por qué escuchas Veracruz Estéreo? La emisora de los clásicos siempre. A ver, Alex, ¿por qué escuchas Veracruz? Tavo, muy buenos días. Yo escucho Veracruz Estéreo. Es porque es la mejor. Porque es la mejor emisora de los clásicos. Tiene la mejor programación. Tienen la mejor música y tienen los mejores DJs y locutores de Colombia. ¡Feliz día! Dios los bendiga a todos, a la familia Veracruz. Sintonizado como todos los días. Son lo mejor. Gracias, Alex, por estar ahí participando con nosotros. Más oyentes, ¿por qué escuchas Veracruz Estéreo? ¡Buenos días! Buenos días, soy Giovanni Quintero desde la ciudad de Manizales. Escucho Veracruz Estéreo porque esta emisora me transporta a mi época de la infancia. Veracruz Estéreo, nítida, la mejor 100% genuina y original. Qué nota, qué buena energía, hombre. Giovanni, gracias por participar. Alejo, ¿qué dice? Hey, Veracruz, soy Alejandro desde Manizales y yo escucho Veracruz porque desde pequeño mi madre me inculcó la mejor música. Buenos clásicos, la verdad es la mejor emisora de todos los tiempos. Pelota, nuestros amigos manizalitas que están conectados a Veracruz Estéreo y por supuesto vamos a seguir disfrutando de más música. Ya vengo para seguir saludando a los oyentes. Por aquí está Donna Summer, porque también hace parte de la programación de Veracruz. 11:15 minutos, clásicos, más clásicos y puros clásicos en Veracruz. Fiesta oficial de Halloween.

Creo que John Jairo Muñoz debe tener un gran recuerdo, ¿no? La canción de Logical Son. Venga, saludemos a Don John Jairo. Don John Jairo, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señor. Casi que no viene, ¿no? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Estaba haciendo falta ya. Me estaba haciendo mucha falta, pero no tanto a mí, sino a los oyentes que cada rato preguntaban por usted, por Juli Juli, al Negro Caro también lo recordaban mucho, les hizo mucha falta en Música para Soñar Despiertos. ¿Van a presentarlo hoy? Con la ayuda de Dios, esta noche estaremos en Música para Soñar Despiertos, claro que sí. Estaba hablando de la canción de Logical Son, esa fue la canción que sonó ese 4 de julio del año 1984, a las 6 de la mañana, ¿no? Carlos Alberto Ríos le dio ahí, puso la aguja en el LP, ¿cierto? ¿Fue así? A las 6 de la mañana se inauguró la Veracruz Estéreo 98.9. Con esa canción, a las 6 de la mañana, Carlos Alberto Ríos, mi compañero, inauguró la programación oficial de la emisora con esa canción. Inauguró la programación oficial porque el género que traía Veracruz Estéreo antes era diferente. Bueno, ahí está entonces. Gracias a Don John Jairo y vea lo que le traigo en esta mañana. Pendiente entonces. Pendiente. Interrumpimos esta maratón de música para presentarles en Veracruz Estéreo el mini concierto. Hoy el artista o banda invitada es... Hablamos del señor Charly García. ¿Qué tal le parece este invitado para este mini concierto, mi amigo John Jairo Muñoz? Charly García, uno de los padres del rock and roll argentino, ¿no? Si de locura, descontrol y particularidades se trata, Charly García es un referente. Además de rapturistas canciones, el artista ha dejado más de una anécdota e historia que contar. Ojo lo que le tengo como dato aquí. El bigote del argentino es bicolor debido al vitíligo, una condición dermatológica. Charly ha declarado que desarrolló este trastorno por una crisis nerviosa que experimentó cuando era niño y sus padres se fueron de viaje. Dicen que Michael Jackson padecía también de eso, del vitíligo, que por eso el color de la piel... Ah, es vitíligo. Yo dije vitíligo, sí. No, y es vitíligo. Ah, sí, exactamente. Bueno, ok, perfecto. El vitíligo, ¿no? Entonces sí, el vitíligo. Entonces decían que Michael Jackson también sufría de eso. Cuando sí. A él lo acusaban tanto de cambiarse el color de la piel, entonces él, no sé, seguramente por disimularlo, decía que padecía de eso. Bueno, ahí está. Una anomalía dermatológica. Vamos a comenzar entonces con este mini concierto que tenemos para nuestros oyentes a través de nuestra emisora 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Aquí está para que comencemos. Vamos a presentarles tres canciones, pero a medida de que vamos presentando una en una, les vamos a ir contando daticos curiosos, John Jairo Muñoz, a nuestros oyentes de Charly García. ¿Le parece? Por supuesto que sí, Tavo, por supuesto. Estuvo de cumpleaños el pasado sábado. El pasado sábado. Estuvo de cumpleaños. Ahorita les vamos a contar más anécdotas acerca de Charly García, nuestro invitado en este mini concierto. A esta hora, el mini concierto en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Vamos a comenzar con esta buena canción de Charly García. Esta canción se llama No voy en tren, voy en avión. Se llama No voy en tren, 11:27, los clásicos. El rock en español, el rock en tu idioma, también hacen parte de Veracruz Estéreo. 91.1 Clásicos siempre. Necesito Qué buena canción esta, ¿no? No voy en tren, voy en avión. Seguro que esa no, la vamos a estar cantando este 31 de octubre, John Jairo. Claro que sí, con Rebobinados. ¿Por qué no que de pronto Rebobinado nos haga este cover? Sería genial para que lo disfrutemos con nuestros oyentes el próximo 31 de octubre, cuando estemos allí en el Centro de Eventos Prestige, disfrutando con los mejores oyentes de Veracruz Estéreo. Yo sé que vamos a pasarla genial, no se lo vayan a perder. Espero que no les cuenten esta fiesta, ustedes son los que sencillamente la tienen que ir a disfrutar. Fecha de nacimiento, 23 de octubre. 23 de octubre de 1951. O sea, 70 añitos. Cumplió 70 años el pasado sábado. Cumplió 70 años Charlie García. 1951, sí. Muy bien, más datos de Charlie García en este miniconcierto. Dice que Charlie García nunca pudo manejar. A los 13 años Charlie ya era profesor de piano, teoría y solfeo. ¿Cómo le parece, pues? Uno de los grandes de esta música del rock en español. Además, fue llamado a prestar servicio militar un mes y medio después de ingresar. Fingió estar loco para ser expulsado. Lo diagnosticaron como maníaco depresivo con personalidad esquizoide. Ve, no le demos ideas a los oyentes que están por ahí jóvenes para ir a prestar servicio. Cabo, dale, okay. ¿Qué más dato no, tenías por ahí? Tengo un dato aquí de dale, Charlie. Dale. En 2009 recibió el premio Grammy a la excelencia musical. Y entonces él era muy, muy... Se adaptaba para... O sea, reunía los requisitos para ser un buen soldado. ¿Usted sabe cuánto es la estatura? ¿Cuál es la estatura de Charlie García? No le tengo el conocimiento. ¿Es bajito o es alto? Es altico. Sí. Calcule más o menos. 1.90. 94, casi 2 metros. Casi 2 metros de altura tiene Charlie García. Tengo otro datico bacano que dice que Charlie tiene oído absoluto. ¿Qué es oído absoluto? Es una habilidad para identificar o reproducir una nota sin ninguna referencia previa. Entre los artistas que la tuvieron están Mozart y Michael Jackson. Interesante, ¿no? Oído absoluto, así se llama entonces. Bacanísimo por Charlie García, que es nuestro gran artista invitado en este mini concierto de Veracruz Estéreo. A esta hora, el mini concierto en Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Y aquí tenemos otra de las buenas canciones de Charlie García, Hablando a tu Corazón. Los mini conciertos de Veracruz, 11:33. Estoy hablando a tu corazón. conciertos que presentamos todos los lunes para los oyentes de Veracruz. Y ahorita vamos a seguir escuchando mensajes de por qué escuchas Veracruz Estéreo para que entreguemos, John Jairo Muñoz, entreguemos muchas boletas para que nuestros oyentes se vayan este 31 de octubre al gran evento La Noche de Halloween con los de Veracruz. Hablando a tu corazón, Charlie García. ¿Tiene más datos por ahí pendientes o quiere que le comparta los que tengo por aquí tan bacanos que me comparte siempre mi compañero Carlos Serna? Bueno, tengo un datico. En 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña y en 2013 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de General San Martín. Bueno, aquí tengo otro dato para todos los seguidores de Charlie García. Dice que planeaba llamar Mi Amor a la canción de su disco Piano Bar. Sin embargo, ya había otra canción llamada así y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores impedía repeticiones de nombre como protesta a la norma. La denominó No Se Va a Llamar Mi Amor. ¡Tabo! Siempre fue un loco Charlie García, sí, ¿no? Siempre totalmente. Ha sido un loquito. Sí. Totalmente, Tavo. Tavo, nosotros tenemos mucho que agradecerles, los artistas colombianos, digámoslo así, mucho que agradecerle a los artistas, a los argentinos, a los rockeros argentinos. Para usted, ¿quiénes son los más destacados argentinos en cuanto al género rock? En cuanto al género rock, en mi gran admiración, pues uno de ellos, quien ya falleció, el señor Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Soda Stereo, uno de los más tesos. Sí, señor. Para mí, Andrés Calamaro también. Andrés Calamaro, muy bueno. Y soy fiel admirador de la música de La Mosca CC. Ah, La Mosca CC. Me encanta la música de estos argentinos. Es una banda espectacular. Me gusta mucho. Estoy hablando de lo que le gusta a Gustavo, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Sabe a quién me gusta? Fito Páez. Ah, la Fito música Páez. De Fito. No, es que es que digamos que el rock en español, el mejor rock en español lo tienen los argentinos. Totalmente, sin temor a juzgar a ninguno de nuestros artistas colombianos, pero digamos que el mejor rock en español de lo que hemos escuchado comercialmente viene desde Argentina, ¿no? Yo tengo una anécdota con un profesor de inglés en Medellín. Por allá en los años 80, él era americano, él era de Estados Unidos y le gustaba mucho viajar por el mundo. Llegó a Argentina y trajo una cantidad de música de Argentina que no la conocía nadie. Sí. El rock se empezó a desarrollar mucho en Argentina, fue después de la Guerra de las Malvinas, que fue como en el 82. Entonces ahí tomó su gran desarrollo el género del rock y sacó mucha buena música. Estaban haciendo yo apenas por ese año. En el año 1987, alguien del público le gritó maricón en un concierto. De inmediato Charlie se bajó los pantalones y le mostró los genitales, por lo que fue procesado por su conducta obscena. Eso sí, es lo que nos cuentan aquí también acerca de nuestro gran artista Charlie García. Y vamos a finalizar este mini concierto con esta muy buena canción que se llama No Me Dejan Salir. Estoy verde, no me dejan salir. 11:40, así finalizamos este mini concierto a través de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Larga. espero que les haya gustado este mini concierto. Y para los que no conocían mucho de Charlie García, pues conozcan de lo que traemos para los oyentes todos los lunes con los mini conciertos. Mañana martes estaremos de Ring y el próximo jueves también. El próximo miércoles y viernes traeremos también algo sorprendente para todos los oyentes, para que estén bien conectados siempre a estas maratones de música. 11 de la mañana, 44 minutos. Antes de finalizar mi espacio, voy a saludar a los oyentes que me siguen diciendo por qué escuchan a Veracruz Estéreo. Y a través de esto, pues vamos a estar entregando muchas boletas. Está a reventar este WhatsApp. Vamos a ver qué dice Manuel. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué escuchas Veracruz? Yo escucho Veracruz porque me trae buenos recuerdos de mi adolescencia y la pasaba bien con mis compañeros de estudio y los del barrio. Me trae buenos recuerdos. ¿Qué nota? Muy buenos recuerdos. Me trae esas canciones de Veracruz, casi que es lo mejor. ¿Qué nota? Qué bacanísimo. Es lo que nos trae como recuerdo Veracruz Estéreo. A ver qué dicen los oyentes. León, buen día. ¿Por qué escuchas Veracruz? Hola, Tavo. Buenos días. Buenos días, papá. ¿Por qué escucho Veracruz Estéreo? Ajá. Porque es la mejor emisora de todos los clásicos. Es la número uno. La mejor de todas. Mi mejor compañía, mi amigo. Me acompaña a donde voy. Hoy estoy en Jardín, Antioquia, mañana estoy en Medellín, pasado en Armenia y así me paso, pero siempre en la mejor compañía, Veracruz Estéreo, la mejor. Un gran saludo. Un gran abrazo para ti, qué bueno que seamos tu compañía en los viajes. Hola, ¿quién está con nosotros? ¿Por qué escuchas Veracruz? Buenos días, Veracruz Estéreo. ¿Por qué la escucho? Porque es una emisora encantadora, hermano. Eso lo lleva a uno a ese tiempo que uno escuchaba música con su grabadorcita. A veces uno compraba los cassettes vírgenes y cada vez uno estaba pendiente de la emisora. Cada disco que uno salía así bueno, lo grababa uno en el cassette. Eso me acuerdo. Es la mejor, Veracruz Estéreo. Eso, una época inolvidable. Inolvidable. Grato recuerdos cuando ponían a grabar las canciones en los cassettes, porque realmente no había otra forma de encontrar la música, no como ahora que la encuentran tan fácil en Spotify, en YouTube, en todos lados donde están encontrando la música. En aquel tiempo ya era uno rogando para que los locutores no pisaran las canciones ni hablaran encima de ellas para uno poderlas grabar. ¡Qué grato recuerdos! Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué escuchas Veracruz? Tavo Roldán. Hola. Buenos días. A ver, ¿yo por qué escucho Veracruz? Yo pienso que la respuesta más acertada a la pregunta tuya es que nos transporta a esa época tan linda de nuestras vidas. ¿Cuál es? Esa época de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cuando comenzamos a enamorar a nuestras primeras novias con esos temazos que nos colocan y que nos sirvieron como ese elemento adicional para llegar y conquistar esas mujeres divinas que hoy en día siguen siendo nuestras esposas. Eso es verdad. Hermano, no, y la música que ustedes colocan acá es excelente, demasiado excelente, y la compañía de ustedes mucho más. Saludos, y ese es el motivo principal. ¿Qué nota? Esta música nos hizo enamorar, y cuando hacíamos las dedicatorias en Música para Soñar Despiertos, que le decíamos a aquellas chicas, me gustas, me... ¿Cómo era? Bueno, en este lugar se dice, me das el cuadre. Para la gente del Eje Cafetero, para la gente de Medellín es, me dabas la rimada, me das la rimada. Me acuerdo que uno pedía la rimada por la emisora Veracruz Estéreo en Música para Soñar Despiertos. Voy a seguir tocando más clásicos, ya vengo con más oyentes a las 11:47. Aquí está Genesis, aquí canta el señor Phil Collins. Esta canción se llama Invisible Touch. Los clásicos de Veracruz suenan en 91.1 y www.veracruzestereo.com. She seems to have invisible. Vamos a ver qué más dicen los oyentes en el 322-268-1212. Vamos a disfrutar con nuestros oyentes de por qué escuchan a Veracruz Estéreo. ¿Por qué escuchas Veracruz? Hola, Tavo. Muy buenos días. Buenos días. Yo escucho Veracruz Estéreo porque es esa máquina del tiempo que te permite volver a aquella época donde nada nos importaba, donde éramos felices solamente de escuchar la música del mundo, la música que nos permitió pues conocer muchas cosas, en nuestra época de colegio, nuestra época pues de adolescencia que nos marcó tanto. Las cosas buenas tienen que volver y tienen que ser para siempre, y eso es Veracruz Estéreo para mí. Les agradezco y simplemente Veracruz Estéreo forever, parcero. Que tengas un feliz día. Lo mismo para vos, Víctor, hombre. Gracias por de entregarnos esas bonitas palabras. Linita, ¿tú por qué escuchas a Veracruz Estéreo? Buenos días, Tavo. Linadas Quebradas. Yo escucho a Veracruz porque es la máxima de todas, porque tiene un excelente staff de DJ, porque la música, nada que hablar, nos dicho excelente. Ustedes nos sacan de la rutina. Es la música que jamás va a pasar de moda. Y se los quiero mucho. Igual, nosotros a ustedes también los adoramos y los queremos mucho. Y gracias por escuchar a Veracruz. Norberto, ¿por qué escuchas Veracruz Estéreo, muchacho? Buenos días. Escucho Veracruz Estéreo porque, a pesar de mis años, me da nostalgia de la música que escuchaba en los 80 y los 90. Y porque tienen una excelente programación y tienen unos locutores excelentes, tanto en animación como en la presentación de su música, y me encanta demasiado. Y de acá habla Norberto Caídez de Los Quebradas, Bosques de la Acuarela, Risaralda. Qué nota, muchas gracias, Norberto. Vamos a ver un último oyente. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Por qué escuchas Veracruz? Buenos días, ¿qué tal? Dios los bendiga. Amén. Yo escucho Veracruz Estéreo porque nos transporta a la infancia y recordando la vieja guardia que decíamos en esta época, a aquella infancia. Muy bien, buenos clásicos. Aunque a veces cachan, pero muy buenos clásicos, espectacular. Muy bien, muchas gracias. Ninguno, estamos conformes con lo que tenemos. Eso es importante que también lo manifestemos. Eso es bueno porque hay momentos en las que este tipo de cosas nos ayudan a mejorar. Hola, Miguel, ¿por qué escuchas Veracruz? Yo escucho Veracruz porque me ponen los temas que me dejan hablando así. Un abrazo para Miguel. 11:53, me voy a quedar escuchando los mensajes internamente para entregarles a cada uno. Ahí les voy a escribir a quienes van a reclamar sus boletas. No se preocupen que voy a entregar muy buenas boletas. No lo hago al aire porque pues se me agota el tiempo. Es corto el tiempo para tantas cosas buenas que hacemos dentro de nuestra programación. Los dejo con esta canción de The Cars, se llama Magic. 11:53, tranquilos que ahí les voy a escribir y quiénes son los que van a reclamar las boletas para que vayan a estar con nosotros este 31 de octubre en la noche de Halloween. 11:54, resto de feliz mediodía para todos. No se desconecten de la emisora de Clásicos Siempre, se llama Veracruz. Chao, chao. Feliz tarde para todos. Simple.